tienes que esperar. Es el destino que te llevó hasta el final de esta emisión de El Radio Está Tocando Tu Canción. Hasta mañana. ¿Cómo te extrañaremos, mi amor? Pero 90.9. Bailar electropop hasta entrada la noche, rodeado de gente disfrazada, es alucinante. Little Boots, 1 de noviembre, Plaza Condesa. Halloween Marvin. Little Boots. Concierto, fiesta de disfraces. Boletos en los turnos en vivo. Ibero 90.9. Ibero 90.9. X, H, I, A. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio PES. Piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. El arco biográfico de Ana Berta Lepe es un nítido ejemplo de cómo una tragedia puede ensombrecer la singladura vital de un artista. Ana Berta fue Miss México y después tercera finalista en el concurso de Miss Universo en 1953. Y además destacó como artista en más de 50 películas y en telenovelas. Pero los celos del padre respecto del noviazgo de Lepe con Agustín de Anda culminaron en la desgracia que cambiaría para siempre el rumbo de la historia de la bellísima actriz mexicana. Nacida en Tlacoltlán, Jalisco, en 1933. A partir del desventurado incidente, Ana Berta Lepe se sumió en una depresión sin orillas, alentada por un alcoholismo crónico, y que encarnaría en enfermedades gástricas y hepáticas que precipitaron su muerte hace apenas unos años. Hoy recordamos a la mujer de presencia majestuosa e impar hermosura. Famosa también por sus papeles protagónicos en cintas como Los Gavilanes, con Pedro Infante, y México Lindo y Querido. Descansa en paz una de las más ilustres divas del cine y de la farándula mexicanos. Bien, pues muy buenas tardes, estamos en Sobremesa. De ninguna manera se nos confunda con la historia detrás del mito, con Vidas Engarzadas, o cómo se llama esa historia, Engarzadas, sí, o con la Mónica Garza. Vidas al Límite, y todos estos programas. Oye, qué bella editorial, quién sabe quién escribió. No, es un programa muy serio que Sobremesa preparó. El teléfono para que se comuniquen y protesten, 529-2599, y nuestro Twitter, sigma-sobremesa. Nos acompañan en esta ocasión Gilberto Prado, maestro Gilberto Prado, el maestro Saúl Vaquera y la doctora Julia Palacios. Soy Javier Prado. Como ya lo anunció el editorial, se trata de explorar en este tema difícil de la gente que anda en la farándula, sea mexicano o no, pero de preferencia vamos a hablar de los mexicanos, pues que después de sufrir algún colapso de ballena, como decía Capulina, entonces entran en una crisis, una depresión, y a veces no logran manejar esto y la vida se convierte en un infierno. Infierno en la Torre con Ernest Borgnine, ¿se acuerdan? Infierno en la Torre. Oye, estamos muy, muy campechanos hoy, empezó, Javier. Muy bien el programa, Julia, veo que te estás riendo alegremente. No, pues es que ese colapso de ballena. ¿Te gustó bueno, eso? Me encantó. Es Gaspar Enaine, ¿eh? Pues sí, la seriedad de este programa me gusta. Acuérdate que yo me dedico a la cultura pop. Que se peleó con Viruta, ¿eh? Claro. Sí, con Viruta. Y fue muy triste porque la verdad era una muy, muy buena pareja. Era un buen tándem. Ayer preguntaba yo en una reunión que qué cómico te gustaba más, y el de Chúpale Pichón que Héctor Lechuga, porque una persona ahí de la Ibero Puebla se parece a esta persona de Chúpale Pichón, Héctor Lechuga o Viruta. Oye, modisto de señoras. Y se puso muy... empató ahí la votación, ¿no? La votación. Blancanieves y los siete. Habrá que hacer un sigma de estas parejas y de estos cómicos. Este es el sigma. Este es el sigma. Y este es el momento. Diría, a mí me invitaron a hablar. Después de... Dios dirá. Ahí está. Sí, esta es nuestra oportunidad. Elio Roca, la telenovela la protagonizaba Juan Luis Bardina. ¿se acuerdan? No, José Bardina. José Bardina con esta mujer, Lucía. José Bardina ya murió, Gil. No, ya murió. Méndez no, se llamaba no, la actriz de Lupita Ferrer. Lupita Ferrer. Decía, ah, claro, este es el momento. Después Dios, Dios dirá. Elio Roca. Elio Roca, fíjate que ayer escuchaba a Miguel Gallardo, una grande canción poco conocida de él, pero Muchachita, Amor ¿cuál? Mío. Ah, no, pero que sí se prolonga. Ah, esa, mío, esa. Y parece que él terminó mal también, ¿verdad? Bueno, es que el hígado a todos nos traiciona, compadre. A todos nos traiciona. No, no, ni digas. Miguel Gallardo, pero bueno, todo fue a propósito de que... ¿no? Oye, pero Saúl, no has participado, estás no, no, no, Saúl, callado. No, no, lo que pasa es que dice Gil que el hígado nos traiciona, yo digo que y que más a los 80 años, ¿no? Que no, fue... no siempre. No, no, pero a los 80 años... No, hay cirrosis estás, prematura. Como dijo Nietzsche en alguna ocasión, más allá del bien y del mal. ¿Pero eso dijo Nietzsche? No, no, bueno, así se llama uno de los libros de... Es uno de sus libros. De Friedrich Nietzsche. Es uno Nietzsche, de sus libros. Más allá del bien. Nació en 1844 y murió en 1900. Me refiero a Nietzsche, no a Ana Berta Lepe. Perdón. ¿Pero qué porcentaje de artistas cae en estas depresiones y no las sabe manejar, no tiene resiliencia? Yo creo que Julia Palacios... su vida se convierte en un infierno. Exacto, en la torre. En la torre. Yo creo que Julia Palacios, que se ha dedicado años y años a analizar... la vida de los artistas, la biografía, el arco biográfico, como dice la cápsula esta cursilona que presentamos. Julia Palacios nos puede hablar, por ejemplo, de Morrison, de Janis Joplin, de Hendrix, gente que muere joven, pero gente que se metía de Toña y Lupe. Sí. Háblanos del rock. En el caso específico del rock, que lo conozco sí bien, pero yo creo que en muchos otros casos de la vida de los artistas, creo que esta fama, y muchos de ellos vienen desde orígenes muy humildes, económicamente humildes, educativamente humildes también. Entonces, de repente, ser famoso, tener mucho dinero, no lo sabes manejar, no tienes elementos para saber qué hacer con ello. Elvis Presley, por ejemplo, no murió jovencito, murió a los 42 años de edad. Pero si vas a la mansión esta de Graceland, a su casa, ves que era una persona estúpidamente rica, o sea, que utilizaba el dinero de una manera estúpidamente rica, porque no es un dinero utilizado de una manera y lo tonta, ves en esta ¿no? película Detrás del Candelabro, algo así como se llama. Ándale, también de ser sí, Behind the Candelabra, la vida de Liberace, eso y ahí del lo ves también, ¿no? Yo creo que la historia de la farándula está llena de estas situaciones de fama, de aplauso, del ego que se hace enorme, y después cuando vienen los golpes al ego, cuando dejas de ser famoso, no sabes cómo manejarlo o tampoco sabes cómo manejar la fama y el dinero. Entonces se hace una combinación muy complicada, donde si la persona no tiene una vida paralela bien cimentada, una familia, una estructura que lo sostenga, pues por lo general sí hay muchos tambaleos. Es un factor, ¿no, Julia? Pero por ejemplo el ambiente, ¿no crees que también influye? Pues es que todos están en la misma. O sea, todos están en la misma. No lo digo por Paco Stanley, lo digo en general, o sea, el ambiente puede contagiarte. Pero te contagia para que el ego compita aunque con el ego del otro. Aunque tú tengas un carácter o una voluntad férrea, un temple de acero, como la novela de King Hill, un temple de acero, ese ambiente pues te orilla a la orilla, como dicen nuestros queridos policías, a cometer este tipo de errores, y luego ya el camino de regreso resulta imposible, ¿no crees? Necesita, sí, claro, el ambiente, pero simplemente ahorita pienso en cualquier escena de cualquier alfombra roja donde van las mujeres y los hombres en sus mejores galas, y a ver a quién le toman más fotos, y a ver quién sale mejor, y a ver quién va mejor vestido. Ese es un mundo de una competencia de egos brutal. Sí, sí, sí. Entonces, sí, encarnizada. ¿Qué haces con ello, no? Ahora, que tienes que salir quiere de participar, allí y tener Saúl. Otra vida. Está bien. Pero mira, lo que me parece increíble es cuando un artista es mediocre, ¿verdad? Y luego le hicieron creer que era un gran artista, que sucede mucho en el cine mexicano y en la telenovela mexicana. Son destellos, sí. O sea, son malos artistas, pero como tienen el parentesco, la palanca, etcétera, entonces logran llegar ahí. La billetera. Y entonces, a la vuelta de 2-3 años, el padrinazgo acabó y esta persona queda al desnudo. Queda huérfana. Y luego, pues, ahí sí es, o sea, la persona se creyó lo que no era. No hubo principio de realidad. Saúl, perdón, pensé que te había sido. Sí, no, no. Yo quisiera precisar aquí un asunto. Yo creo que el poder, la fama, nadie la sabe manejar. Yo creo que, ¿A poco tú has sido famoso? A ver, yo creo que el poder, el ser humano, no lo puede manejar. Entre la tropa, esté preparado o no esté preparado, no lo pueden manejar. O sea, yo creo que es una condición. Pero hablaste en plural, dijiste, no lo podemos manejar. Bueno, no lo podemos manejar porque el poder, el poder está relativizado también, ¿sí? El poder está en función de A sobre B, por ejemplo, ¿no? Yo creo que... no entendí eso de A sobre B. A ver, yo creo que el poder está situado y está es omnipresente, está situado, está circunstanciado, también es coyuntural. Entonces yo creo que el ser humano no está preparado para manejar ni la fama ni el poder. Y hay múltiples pruebas en ese sentido. El otro punto que me parece más sobre el tema es que el cine mexicano construyó ídolos de barro, ¿verdad? Ídolos ficticios. Y claro, no es ninguna novedad, pero el problema es el daño que eso produjo al cine mexicano. No, sí es bueno lo que está diciendo. El daño que eso produjo al cine mexicano, y esa es parte de la crisis del cine mexicano en realidad. Y también la televisión, ¿eh? No obvies la televisión. Y la televisión, la que estamos... Esta artista que estamos revisando su biografía, se da justamente en el inicio de la televisión. No, porque en la misma semana muere Ana Berta, pero también Irma Lozano. Sí, Irma Lozano, pero que se dedican a lo mismo. Sí, pero las dos se dan en un momento en que la televisión surgía en 55 con Telesistema Mexicano. Surgía ahí y surgía otra manera de entretenimiento. De tal manera que fueron migrando muchas estrellas a la pantalla chica. Y fueron trabajando este melodrama que se fue agotando, esta doble moral de la clase media, estos conflictos intergeneracionales entre la clase media, que al final se resolvían de volada, ¿sí? O sea, las telenovelas estaban todo al revés, y de repente de volada estaba todo en orden. Bueno, ¿no? Qué bueno que tocaste el punto, o sea, pero es estos artistas, por ejemplo Ana Berta, tenían algo que ofrecerle a la farándula para que los engancharan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ana Berta, pues el corpazo, ¿no? Sí, a ver, sí, a ver. Pero también era una mujer talentosa. A ver, no, pero sobre todo, Ana Berta se convirtió en un símbolo sexual como Marilyn Monroe en Estados Unidos. Entonces entra al cine como digamos, con un gran éxito por su belleza corporal, no tanto histriónica, no tanto para, aunque tú, para a ti te guste mucho Ana Berta Lepe por tu editorial, dices que era bellísima. ¿Cómo me decime? Sí. ¿Cómo me desnudas? Pero yo creo que el editorial fue mía. Es esa búsqueda de estrellas para que vendan, estrellas, sí, como mercancía del cine y de la televisión. A lo mejor aquí viene muy la frase del gran poeta alemán Goethe, que decía: envejecer es alejarse gradualmente del mundo de las apariencias. Pues sí, porque todo es apariencia y todo. O llegar es a... No, es que ¿cómo te quedó el ojo? Porque al final quedas con el yo real, ¿no? A ver, al final ya te quedas con el yo real. Vamos ahorita a un corte musical. No, pero antes del corte, pues déjenme decir algo. A ver, brevemente, Gil, porque nos están dando 30 segundos. Han estado muy profundillos, pero yo lo que sí quisiera comentar así de manera rapidérrima, ultra rapidérrima, es... Hablaron de Irma Lozano, ¿por qué dejar de costado a la gran Irma Lozano que hizo esa famosa tetralogía con Irane Ori, con Lucy Gallardo, con Silvia Derbez, que por cierto es la mamá de Eugenio Derbez? Las cuatro está muy en boga extintas. Ahora. Sí, el amor tiene cara de mujer. Nos acordamos de esa telenovela que por cierto cumplió el mayor número de capítulos en la telenovela de las telenovelas mexicanas, la que más capítulos ha tenido, revisen el dato. Y pensando en Ana Berta Lepe también y en su tragedia, nadie ha hablado aquí de la tragedia, el padre de Ana Berta. Vamos a hablar en su momento. Pero ¿por qué música, maestro? Vamos con música, maestro. Vamos a hablar en su momento de esa tragedia. Para tomar un respiro y no dispersarnos. Take her out, cocaine. Vamos a la tragedia. Cuando un artista se dedica a la tragedia y luego vive una tragedia, pues lo entiendes. Lo que es la ficción se convirtió en realidad. Pero cuando un artista se dedica a la comedia y deviene tragedia, no lo entiendes tanto, Gilberto. Fíjate que ahora que lo dices, después de la tragedia viene la depresión con desembocadura suicida. Felizmente no fue suicida. Sobrepeso, problemas hepáticos, problemas gástricos. Viene un descontrol absoluto en la vida de Ana Berta Lepe, precisamente porque esa tragedia no es que te maten al novio, es que tu padre mató a tu novio. Y no estamos en historias engarzadas, pero si me invitan, claro que iré. No estamos tampoco en la historia detrás del mito. Pero, así haciendo un análisis rápido, el padre tiene celos porque este cuate se engalla, se llamaba Agustín de Anda, se engalla y le dice, no, pues que va a ser mi mujer y tal. Se hacen de palabras, había alcohol de por medio, hay que decirlo, había copas de por medio, vienen los balazos, el padre liquida finalmente a Agustín de Anda. Y la vida de Ana Berta Lepe jamás volvió a su cauce normal, entre comillas. Pues imagínate nada. Pero más que tu papá mate a tu... mate y frente a ti, a tu novio. Después tuvo apariciones, celos, o sea, si Julia, es un drama efímeras, esporádicas, apariciones en Mundo de Juguete, donde estaba también Graciela Mauri. La recordamos. No, siguió trabajando. Pero ya no fue lo mismo. La depresión estaba. Es que es lo que digo. Esta mujer. Hay gente que traza su vida como si no existiera el azar y como si no existieran los accidentes. Saúl, por favor. Sí, yo quisiera hacer una precisión aquí. Efectivamente, el 29 de mayo de 1960, el padre de Ana Berta Lepe asesina al prometido en el cabaret La Fuente, en Surgente Sur. Surgente Sur. Pero hay ¿cuál es la precisión? A ver, la precisión es que todo parece indicar que tras la muerte hubo un boicot de Raúl de Anda en la carrera de Ana Berta Lepe y ya no tuvo tanto éxito en la pantalla grande. No. Creo que... Yo te hago una precisión. Eso no nada tuvo que ver con el declive de la actriz. Nada. Porque el declive viene por la depresión, por el sobrepeso, porque ya no fue la gran figura. Vamos a decirlo bueno, con pero, un lugar Gilberto, común. Pero yo voy a corregir porque... Hay elementos ella dijo también. Que tenía un gran talento. Sí, la tenía. Que tenía un gran talento. Si, belleza y si talento. Viene la depresión y si tú tienes muchas habilidades histriónicas, artísticas, eres una gran actriz. Pero se desploma pues, el mundo. Hay una de dos, o no superas la depresión, no tuviste resiliencia, y incluyendo las el molle del el vino del molle. O bien, resiliencia. Si realmente no tenías las habilidades histriónicas, es muy difícil que levantes cabeza. No, sí tenía. Mira, porque le ha pasado, yéndonos al mundo de los cantantes. Un Camilo VI pues, tiene una época dorada, etcétera, y luego ya no puede componer. Y pues se acaba su carrera. Eso le ha pasado a casi todos. Y también Camilo, pues, se metió en el mundo de las drogas. Pero Camilo ahora ha sufrido de una triple cirugía estética. Es el Michael Jackson español. No, cada quien trata vino de... Vino a despedirse al auditorio de y me acuerdo que Saúl como le puede. Hacía su... Bueno, pero también... No, lo que yo decía es que si hay mucha habilidad y tienes un poco de resiliencia, a pesar de una tragedia como la que vivió Ana Berta, sales adelante y triunfas otra vez, tienes una segunda oportunidad. Es muy difícil, Javier. Lo sabes sí. En el claro, sonemos pero algún sí caso, tienes, sí se ha dado. Pero también, es importante. ¿Dónde está Juan Cassi? Aclarar que estamos gobernados por ciclos también. Entonces. Vaya novedad. Bueno, no es, por ejemplo, si comparas a Ana Berta con Amy Winehouse, creo que se llamaba así, ¿no? Julia lo puede pronunciar Amy mejor. Amy Winehouse. La diferencia está en que esta niña, pues muy chavita, pues no tiene todavía la madurez psicológica para soportar todo el mundo que se le vino encima, ¿no? Pues que se vino un mundo encima tremendo a Amy. En cambio Ana Berta, bueno, pues ya mayorcita, pues tienes más posibilidades, ¿no? Bueno, voy a ser un poco psicólogo. No, pero mira, hay toda una historia de la familia Lepe donde el papá amenazaba a todos los novios que se les acercaban a estas mujeres muy guapas. Y andaba armado. De los saltos de Jalisco. Entonces ya era una historia donde parece ser que los hombres de la familia se casaron, pero las mujeres, ninguna se casó por este papá que ahuyentaba a los galanes, y no solamente a los novios, sino también al extremo de haber matado a este hombre de Ana. Ahora, lo que tú dices, Raúl, creo que 1900... Saúl. Este 1960 es también un punto de quiebre, sí, pero en los medios de comunicación en México, porque es cuando empieza esta época grande de las telenovelas, la televisión empieza a crecer, entonces la radio, el Raúl de Anda está pensando. Este cine viene, más bien va a un cine juvenil, la época de los años dorados del rock en México, que empieza en 1960. Entonces hay Valentín otro tipo Trujillo. De hay otro tipo acuerdo, de películas, de otro tipo de cuestiones. Marga López. Pero fíjate, Los Cachorros es más hacia los 70. Sí, 70. Sí, entonces pero, Julia, aquí hay una transición donde en esta coyuntura es el asesinato del novio de Ana Berta Lepe y donde viene esta época de depresión. Que bueno, pues ya no eres la encantadora. Imagínate ser la gran diva. Cuarto lugar en Miss Universo. Pero fue además, perdón, Saúl, fue Miss México, Miss Universo, actriz protagónica de Los Gavilanes, de México Lindo y Querido. De muchísimas tenía la fama. Malcolm Lowry dice los efectos desastrosos de la fama. Yo quisiera hacer un puente analógico, rápido también, como siempre, porque aquí el tiempo apremia. Y es el siguiente: pensemos en el suicida de Bogotá, en José Asunción Silva. José Asunción Silva tenía todo, había heredado fortuna, tenía una hermana a la que adoraba. Tenía una obra literaria consistente y de pronto pierde la fortuna, fracasa el negocio, se muere la hermana, compone el famoso Nocturno, una noche llena de silencios y murmullos y tal. ¿Y qué viene? La fortaleza yoica que tenía José Asunción Silva se desploma. ¿Por qué? Porque pierde la esfera del afecto con la hermana, la esfera de la seguridad económica, la esfera de la... Entonces, ¿qué sucede con Ana Berta Lepe? Pierde la esfera de la fama. ¿Pero por qué? Por una depresión causada por la muerte. Precisa, Saúl. Sí, yo nada más lo que quiero señalar es que es importante examinar estos momentos históricos estos parteaguas en la historia también económica de México, para poder entender a un artista hay que situarlo en su momento histórico. Y si penetramos en las minucias de su biografía, nos perdemos. Sí, sí, tiene razón. Es importante situar, o sea, al artista querer ver en su espacio y el tiempo. El bosque, no vemos el árbol. Situar al artista, a la estrella en su espacio y tiempo. Hay un esfuerzo por crear y fortalecer una clase media que necesitaba, digamos, de estos entretenimientos también, y ahí responde la pantalla chica, bueno, y también a la clase baja, ¿no? Ahí responde Televisa 73 en este esfuerzo por entretener a la gente, y bueno, y 55, el sistema mexicano que se crea con tres canales, uno era el canal 5, claro, que transmiten 46. Yo quisiera darle la palabra a Julia en ese sentido. Julia hizo un apunte muy apropiado, diciendo lo que la fama puede causar y cómo se mezclan estos factores. Tú decías, es que puede haber un segundo aire. Qué difícil es tener un segundo aire. Estoy pensando, ¿dónde está Enrique Guzmán? Está vivo, pero ¿dónde está? ¿Qué hace? César Costa, ¿dónde está? Acaba de morir hace un par de semanas Johnny Laboriero, un mes. Y a lo que quiero decir es, tienes tu fama, tienes tu plenitud, tienes tu cenit, tienes tu apogeo, pero luego, ¿qué sucede? El desplome, es muy difícil mantenerse en un primer plano tantos años. Sí, no, mira, Enrique Guzmán sigue cantando. No, pero ¿Y ahí está. ¿Y Napoleón dónde está? Bueno, no sé. Ella se llamaba Marta. Sigue, no, Napoleón se presenta acá en San Pedro. Pero sin pena ni gloria. Sí, ahora, es muy difícil, pero no solo en México, en el mundo. Gloria Trevi sí ha tenido un repunte. ¿Cuántos Rolling Stones sigue habiendo? Y a mí me da pena que estén tenga un repunte llenando estadios todavía, sigan llenando estás estadios. Estás poniendo un ejemplo de alguien que nunca tuvo un desplome. Yo estoy hablando de alguien que sufrió en su vida una caída, un accidente, una tragedia, como el caso de Ana Berta Lepe. ¿Qué tragedia ha sufrido Mick Jagger, que ha tenido todas las mujeres que ha querido? Nada, ni Mick Jagger ni ninguno de ellos. Ninguno de ellos. A lo que voy es que es muy difícil mantener una carrera siempre. Somos pocos. Es muy, muy poca gente. Muy poca gente lo puede hacer. Ahora, si te caes y no te puedes levantar, pues también eso es muy complicado. La historia de la farándula está llena de casos de estos, de accidentes, de situaciones difíciles que caen y no se pueden volver. ¿Qué le pasó a Chayito Valdés? Chayito Valdés tiene un accidente y no vuelve a ser la misma. Lucha Villa y su liposucción. Vamos a ir a un corte ahorita de mitad de programa. Les pido cordura. Ahorita volvemos. Adelante. Estar sobria o ir a Alcohólicos Anónimos dos veces por semana. Planes de una famosa adicta del mundo del espectáculo. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Hola Luis, ¿qué te trae por aquí? Es que llevo días escuchando un reloj, doctor. ¿Un reloj? Sí, ahí está, ¿ya lo escuchó? ¿No? ¡Ahí, cada vez más fuerte! A ver, ¿ya revisaste tu IFE? ¿Qué? No, ¿por? Pues es que traes el tiempo encima. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, urge que la renueves, porque perderá vigencia el 1 de enero de 2014. No te quedes sin identificación oficial y sin poder votar. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. La temporada de lluvias aún no termina. Las peores lluvias en los últimos 100 años dañaron 18 autopistas, 57 carreteras, 18 puentes y más de 1000 caminos rurales en 20 estados. Se está restableciendo el acceso a las comunidades, removiendo rocas, destapando túneles, abriendo brechas, reforzando cerros, reconstruyendo puentes y caminos. Nos estamos recuperando. Infórmate en el 088 sobre la situación de las carreteras que requieras utilizar. Gobierno de la República. ¿Tengo? Círculo X. La mente solo piensa en poner las manos sobre un control de PlayStation 4. PlayStation 4. PlayStation 4. PlayStation 4. 4. En el evento de videojuegos más grande de México, The Electronic Game Show, PlayStation presentará la cuarta generación de su dinastía. Electronic Game Show. 8 y 9 de noviembre. Centro Banamex. Gracias a Sony, Ibero 90.9 regala las primeras consolas de PlayStation 4 para nuestros radioescuchas. Para ganártelo, tienes que hacer un clon de la consola. En un pastel, una caja de cartón o una maqueta. Hazlo como tú quieras. El más original será el ganador. Tráelo a la cabina Roma de Ibero 90.9 este miércoles 6 de noviembre. El ganador se dará a conocer durante el triste turno. Sigue la transmisión en vivo desde el Electronic Game Show. Viernes 8, el triste turno. Sábado 9, la barra. Y un especial de Sticky Fingers. Ibero 90.9 invita. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. La droga y el alcohol los dejé. Ya no soy libertina. Soy libre y esa libertad me la dio Dios. Imelda Miller. Bien, pues estamos aquí en Sobremesa. De nueva cuenta están con nosotros la doctora Palacios, el maestro Vaquera y el maestro Prado. Y el ratón nuestro Vaquera. Teléfono 529-2599, nuestro Twitter Sima-Sobremesa. Estamos ahorita a propósito de la tragedia de Ana Berta Lepe, estamos tratando de revisar, distinguir, teorizar, filosofar, profundizar en estos casos donde hay carreras fulgurantes, se truncan y luego ya no hay manera de que levanten vuelo. Pero a propósito de eso también podemos hablar de otros asuntos que tienen que ver con la farándula, la mediocridad. Ahorita, el otro día revisando, me vino a la mente aquella declaración del exsecretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, que decía que las telenovelas eran educativas. Bueno, a ver, Javier, Julián Ríos dice las telenovelas, por eso digo, podemos abrirlo a estas temáticas que son, vamos a decir, no marginales, sino aledañas al tema que nos ocupa. Ahí Julia como figura. Bueno, es que Saúl pidió la palabra. La primera precisión que yo quiero hacer es que la trascendencia de un actor, de un artista, se lo da la gente. Ya sé que es lugar común, pero la mediocridad. Los medios. ¿No? Se la dan los medios, pero también los consumidores de esos productos. Pero quiero ejemplificar. Permíteme los ejemplificar. Medios son la gente. Los medios son el pitcher y la gente es el catcher. Promovido por los medios, pero donde la gente hace clic con algo. Y puede ser que haga clic con la mediocridad y triunfe. Por ejemplo, Julio Iglesias no tiene voz y ha vendido más de 100 millones de discos. Ver, lo premiaron no en China. No tiene potencia. Lo premiaron voz, en pero China. Tiene timbre. Lo premiaron en Hay China hace menos de dos meses. Distingue. Y vendió más de 100 millones de discos. Por el timbre de voz. Y es el que ha vendido más en la historia de. Qué bueno. Del fíjate, planeta. Fíjate, Julio Iglesias es un excelente ejemplo de alguien que quería ser futbolista. Claro, fue portero. Tiene un accidente, ya no puede jugar fútbol y entonces se dedica a cantar. Pero tiene timbre. Entonces la vida le da un giro y lo que iba a ser un desastre y que lo podía de nuevo haber con la misma metido piedra. En la depresión de ya no puedo jugar fútbol, que es lo que quiero hacer, pues cambia, da un giro, claro. Y bueno, se coloca en uno de los cantantes de habla hispana más importantes del mundo. ¿Pero por y qué, de la historia. Julia? Él dice que no tiene voz. No, aquí yo creo que estos porqués, Gil, nos vamos a enredar porque unas personas pueden y otras personas no pueden. Que la trascendencia se le da a la gente. No él. Sí, pero no, le puedes dar la trascendencia. En el caso como de Julio te lo concedo, pero hay ahorita 2013 la mayor parte los medios son los que crean los medios, a la superestrella. Vuelvo al inicio de la conversación. Hoy en día, o sea, los medios dirigen la voluntad de toda esa gente. No, Javier, que se sienta frente a la caja boba. Ahí hay que matizar. Esa es una teoría antiquísima. Bueno, pero sigue dinosaurica. Pesando. No, claro que no. A ver, esa la llamamos la teoría de la aguja hipodérmica. Creo que no, hombre, si eso fuera cierto. Sería vamos a ver. Pero tiene mucho que ver. Ahorita. Tiene que ver. A ver, para Saúl, nada, apóyame tú. Nada. No, yo estoy la más teoría más bien con de Saúl. La aguja hipodérmica de los medios son malos es como de los medio, 70 el medio del te año puede de la proponer, pero ya. Si hay clic, como dijo eso Saúl, no, con la click. Gente. Hay clic. Si claro, hay clic, yo acepto lo de clic, pero el clic ahora sí ha estado brillante. Porque los medios crearon a esa figura. No necesariamente. Mira, afuera, por eso hay figuras. Por eso hay tanta mediocridad en el medio. Nosotros sabemos que en el medio televisivo, Javier, en el medio cine mexicano hay mucha mediocridad y sin embargo esos mediocres la gente a cree ver, que no, no son no, tan no, mediocres. No, no, no, no, no puedo permitir que esta comunicación Julia, y quiero esta conversación continúe así. Julia, a ver. No es que los matenta, medios. Julia, argumenta. No, argumento. Quiero matizar. déjame decir aquí, los medios tienen exposición de una serie de artistas que tú puedes considerar mediocres, pero la mayoría de la gente puede estar feliz con ellos. Hacen clic. Es muy, muy difícil. Los engañaron, los engañaron. ¿Pero por qué los engañaron? ¿Por qué? Lo que estoy diciendo, Cecilia Pinal, Alejandra Guzmán, es la hija de Cecilia Pinal, bueno, por lo tanto, vamos a convertir de Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán tiene talento. A ver, yo voy a poner. Hay muchos que no tienen talento. Oye, no sé, no sé tú cómo, que con qué criterio mides el talento de la gente. Javier, Julia, yo quisiera dar un contraejemplo. Estamos aquí en una conversación. El contraejemplo se llama Javier Chicharito Hernández, y voy a argumentar. Este personaje ha metido goles de manera increíble en Inglaterra. Pero ¿qué sucede? Los medios lo inflan, es el gran Zeppelin mediático, el Chicharito. ¿Y qué hacen? Que en la selección nacional el Chicharito sea algo increíblemente absurdo, gris, grisáceo, tirándole a negro. No existe. ¿Pero por qué? Porque él sí había hecho su tarea como goleador. Pero los medios, ¿qué hacen? Está pasando un mal momento familiar. Pero por eso digo que es un contraejemplo, porque aquí lo mediático, en lugar de ayudar y de potenciar y de hacer progresivos los goles del Chicharito, lo que han hecho es eclipsarlo, anularlo, lo han hecho nada en México, y sigue metiendo goles en Inglaterra. La gran paradoja, en Inglaterra sigue metiendo goles y en México... Perdonen por el ejemplo del Chicharito. En cambio, un hombre ajeno a los reflectores, el horrible Peralta o el hermoso, como le quieran llamar, ese cuate, como nunca ha sabido de fama mediática, no sale ningún comercial. No, el rating cuenta, Julia. Mira, no Laura Bozzo. Laura Bozzo, claro, clarísimo. ¿A poco cuenta? ¿No viste cómo el rating pero de Laura Bozzo? No, influye, pero había no que subirlo, determina. No. Sí, influye, pero ya no lo van a poder subir. Julia, influye, pero no determina. Por el error tan grande que influye, cometió. Influye, pero no determina. Claro, a ver, que no yo quisiera señalar que yo creo que hay elementos mezclados en la trascendencia de un artista. Vaya novedad. Uno sería lo que Javier bien señala, gracias, medios, y lo que tú señalas, el talento. Pero yo quisiera. Yo quisiera centrar mi mirada en el artista y en los elementos que él no puede controlar. O sea, hay cosas que no puede. Vaya, que desde antes no puedes saber el éxito que puede tener. Volvemos a eso que quería yo mencionar de Amy Winehouse, por ejemplo. Ella tiene muchísimo éxito. Ni ella misma se imaginaba el éxito que iba a tener. Pero tampoco era el éxito que tenía, por ejemplo, Kurt Cobain de Nirvana. Que de repente no resiste ser tan famoso, no resiste tener tanto dinero y se suicida. Que no puede, no le rebasa de alguna manera. Los efectos desastrosos de la fama. También puede ser una especie de suicidio. Está en rehabilitación y sale, y entra y sale, y de repente recae y se muere. Entonces vamos a tener esta otra parte de estas personas. Si tuviéramos la fórmula, si los medios de comunicación tuviesen la fórmula de qué es lo que va a hacer alguien famoso, qué es lo que tiene, que esos elementos que tenía Amy Winehouse, que tenía Kurt Cobain, que tenían los Beatles simplemente, eran construcciones mediáticas. Los medios sin duda ayudaron, pero también tenían Influyen, algo ellos mismos, que al hacer la combinación fueron un éxito. Sí. Cuando llegan en 1964 los Beatles a Estados Unidos, ellos mismos se asombran. No pensaban que iban a ser tan famosos. Yo quisiera mencionar la palabra, ¿eh? Unos versos del poeta de Mixcoac, que además fue premio Nobel de Literatura. El poema se llama Entre la Piedra y la Flor, y unos versos muy criticados, Octavio Paz, muy criticados porque dicen, es una tontería lo que dice, pero metámosle bisturí al asunto. Dice, más malo que no tener dinero es tener mucho dinero. Claro, él no se refería a la pobreza extrema, se refería, más vale que tengas la medianía, ni envidioso ni envidiado, pero tener mucho dinero es de veras algo increíblemente malo. Por eso la Biblia dice, la raíz de todos los males es la ambición del dinero. Y el dinero, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es la putrefacción? Hace que la gente se meta a vicios que ni siquiera se imaginaba. Lo que dijo Javier hace en el inicio del programa, también las compañías, el contagio de que, pues ya tengo todo el dinero del mundo, me puedo meter lo que quiera. y eso hay que analizarlo y profundizar. Un pobre diablo que no puede comprar ni un carrujo de marihuana se conforma con su vida pobre y gris. En cambio, un cuate que tiene todo el dinero del mundo se inventa vicios y termina destrozado. Como también, Julia, tú debes saber del tipo de Glee. El de Glee, musical. Entraba y salía a las rehabilitaciones. Yo creo, Julia, que sí es importante que ustedes, que son los conocedores del asunto, sí deberían de expresar en estos programas al gran público, pues, cuáles son los criterios para decir que alguien es mediocre o no en el mundo de la actuación, porque pues uno ve una novela de Televisa y dices, híjole, pues como que está mal actuado, está sobreactuado, está lo que tú quieras, pero tú no lo tienes muy claro, y en cambio Julia lo tiene claro, y la gente sí es importante para que nosotros sepamos si es un monstruo de Víctor Frankenstein Televisa o de Víctor Frankenstein TV Azteca, ese personaje que te están vendiendo. Por ejemplo, en la academia hace tiempo surgió un tipo que cantaba, creo que se llama Yair, o ya ni me acuerdo. Y ahora Yair, es una pálida sombra. Y ya nadie habla del tal Yair, como que lo crearon, se les cayó, tenía algo de voz, no sé. O sea, simplemente concedo, pero distingo. David Bisbal fue una invención de Operación Triunfo en España y sigue plantando cara. Eso, o sea, muy bien. Y está, de hecho, de juez en la voz México. A ver, pero Saúl, ¿nos quieres iluminar? Sí, yo creo que en el arte, en el espectáculo, en la literatura, hay muchas cosas que no puede controlar el creador, ¿sí? Y el principal parámetro es el público. El público es el que puede crear, puede llevar a los estrellatos, ¿no? El monstruo de mil cabezas, con el lugar. El Quijote de la Mancha surgió por primera vez como un libro para el pueblo. Yo me acuerdo siempre de aquella introducción. Y después se convirtió en una de las joyas de la literatura universal. Pero no va por ahí, fíjate, me acuerdo. Botero, perdón, claro que déjame terminar. Botero vive en París y dijo, jamás pensé que fueran tener éxito mis figuras regordetas. Muchas gracias, yo vivo muy bien en París, gracias a la gente. A ver, brevemente nos quedan 30 segundos, nada más te digo, la introducción de Rubén Blades a Pedro Navaja. 30 segundos se acaba. Me acordé por lo que tú dijiste. No se acaba, es el corte musical. Y por lo que tú dijiste, Rubén Blades en la introducción de esa canción de Pedro Navaja dice, cuando la llevé a aquella disquera, me dijeron, esto está muy largo, esto no va a pegar. Y entonces dije yo, bueno, pero si el Quijote pegó, ¿por qué no Pedro Navaja? Y entonces, finalmente la aceptaron. Vamos a un corte musical, les dejo para meditar estas frases de Rubén Blades. No, por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Hizo fácil, mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida. A él le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Bueno, volvemos. Javier, yo quisiera precisar este chavo que nos acompaña, Saúl Vaquera, que bueno, pues ha dicho algunas cosas que son precisas, válgame la rebuznancia, pero también quisiera, tú estás comparando, estás poniendo a Botero como referente, a Botero, y estás diciendo que el público es el que crea. Te voy a dar un matiz. Baruch Spinoza, no sé si lo ubiques, filósofo judío, holandés, 42 años, El gran panteísta que pulía los vidrios, los espejos, y Borges le hizo un soneto. Jugaba con las arañas. Que dice: las translúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales. En fin, no lo voy a recitar porque es de mal gusto. Pero Spinoza decía: hay un distingo entre la fama y la gloria. La fama es el favor de muchos en poco tiempo. La gloria, el favor de pocos en muchísimo tiempo. Y lo que dice del Quijote es certero, es preciso. El Quijote, para tener adeptos, tener público y tal, se hace, y tú dices que para el pueblo, pero ha ganado lectores, claro, conforme, claro, avanza, claro, el tiempo, es decir, tiene la gloria. Luis Miguel, ahora se llenan los auditorios, dentro de 10 años, ayer maravilla fui. Es que ese es el distingo, fama, gloria. Ay, ah, ¿cómo les quedó el ojo? Muy bien, muy bien. No, está muy complicado eso. No, está complicado. No, fíjate, Rodrigo González, sus rolas, la verdad, gustan, son pegajosas, las letras son un poco complicadas de tararear, las letras de Rodrigo González, pero viene la sobredosis de cemento del 85 y se vuelve muy famoso. Claro, ya no le tocó ver a él esta situación, sí, de fama. Pero es un evento, una fama, le hace de Juan Gabriel, le hace por ejemplo. Sobredosis lo catapulta, de cemento, lo catapulta. ¿Eh? Sí, le hace sobredosis de cemento, sinónimo terremoto. Terremoto, a eso me refiero. Una sobredosis de cemento lo catapulta. Lo catapulta. Y ahora, lo bueno, sepulta, pues, y lo catapulta. El gran problema que tienen los seguidores de Rodrigo es quién va a interpretar esas canciones con creatividad y talento. Es lo que digo. Porque lo que tenemos son grabaciones inaudibles, donde no se alcanza realmente a valorar lo que fue el profeta del nopal. Oye, recuerda la de fue en la estación del metro. La estación Valderas. Del metro Valderas. Lo logró el Tri, ¿eh? Lo logró el Tri. El Tri logró que esa canción trascendiera. Alex Lora. Logró que esa canción trascendiera el Tri, pero el resto de las canciones, amiga, son muchas muy pues buenas. Ahí que ahí quedarán, ahí quedan estas canciones, pero además yo creo que Rodrigo es y mucho del rock mexicano es para un nicho, no es para las masas, la no, pero la gran población. El Tri logró que la del Metro Valderas sí, sí se extendiera más allá del mundillo. Pero no es, pero volvemos a esto. No es el gol de Maradona en el 86. El Tri va a dar un concierto en el Palacio de los Deportes o en la Arena Ciudad de México, se va a llenar y va a haber 50 mil personas, 60 mil personas. Pero un Juan Gabriel va a hacer todos los días conciertos con 10 mil, 20 mil personas. Pero después de 10 años. Y con canciones, claro, con letras muy sencillas, Julia, muy pegajosas. Julia, pero dentro de no vocabulario mayor, de menos de 3 mil palabras. Julia, Palacios, sí, dentro de 100 años, Juan Gabriel va a hacer una nota Juan Gabriel de notitas Juan musicales. Eso va a ser Juan Gabriel dentro de 100 años. Ahorita tiene la fama, la gloria, no sé si la va a tener. Yo creo que Juan Gabriel ya tiene la gloria. Y es esto. ¡Ay, ajá! ¿Quién? Claro que sí. Bueno, ¿quién? Es un gran compositor. Ya estás exagerando. No, estoy exagerando. Nada más ha habido tres grandes compositores mexicanos en el siglo XX. Yo creo que hay muchos más. Te voy a dar los nombres, anótalos por favor. Agustín Lara. Consúltalos. Agustín Lara, indiscutible. Y fíjate, José Alfredo Agustín Lara Jiménez, también es caso inobjetable, de y Álvaro Carrillo, inmortal. ¿Y dónde dejas? ¿Dónde dejas a Armando Manzanero? Ay, ajá. ¿Dónde dejas a Roberto? María Grima. No, segunda fila. ¿Qué? Claro que segunda no. Segunda fila. Claro que no. Bueno, pero María Grieber, no, sí. Saúl, ¿podrías regresarnos reloj al reloj no marca tragedias. Horas, una canción, Dios. Una canción. No, no es una canción. Julia, muchas, la Varga. Se necesitan muchas. Muchos goles para ser campeón. No. El señor Yo creo que la postura de Gil es muy arbitraria. Yo creo que hay que abrir estas nuevas Álvaro posibilidades. Álvaro Carrillo, Álvaro de todos. ¿No? Hay que abrirnos a estos otros talentos como los que se llamaba la doctora. Pero segunda, ¿no? No, pero yo creo que Gil sí tiene razón. Si le gana a Julia, la inmortalidad no está del lado de Juan Gabriel ni de ninguno de los que. Porque hay un portero de la inmortalidad. Es para otros. ¿Saben cuál es el portero de la inmortalidad? Bueno, y por eso le pido y le exijo a Julia criterios para valorar el talento. Bueno, sí, sí. Histriónico, y que no le digamos inmortal, bueno, más que a Jack Nicholson, Robert De Niro, Julia, y alguien más. A ver, Julia, y no a la bola de gente, a la Saúl, Sandra Bullock, a la Julia Roberts, se les dan el Oscar. Saúl. No pongas palabras en mi boca. No, bueno, a ver, puede no. Se me escapó un cuarto, perdón. Puede no ser Juan Gabriel, pero hay más. No, Chava Flores, Chava Flores. Estamos con una larga lista. El hecho de que yo no pagaría 10 pesos por escuchar a Juan Gabriel o por ir a la Auditoria Nacional no significa que no haya más. Yo creo que son más de 4. No, está siendo muy arbitrario ahí. Pero el tema era la inmortalidad. Oye, la gloria. No, en todo caso. No estricto. La fama. Distinguió Gilberto fama y gloria. Sí. Estamos hablando de inmortalidad, de gloria. O sea, estamos hablando de Beethoven, de Bach, de la triple B alemana, Brahms, de los tres grandes, la triple B alemana. Vivaldi que hicimos. Bueno, Vivaldi es con Bedenti la vida. Y no es alemán. Perdón. Ah, bueno. Digo que Vivaldi. No, ya. A ver, bueno. Pero ya, sí, pues ya. Mi canción favorita de Verdi, Happy a ver, Verdi. Pero hay un elemento que podemos examinar, el tiempo para que un artista sea inmortal. Yo creo que nos rebasa a nosotros. No, es la eternidad que traspasa el tiempo. ¡Ay! Oye. La eternidad traspasa el tiempo. No, o el tiempo traspasa la eternidad. Ese cuate es inmortal. Lo que yo estoy examinando es a partir de cuándo un artista puede ser inmortal. Puede ser que pases 20 años, 30, 40 y inicie su inmortalidad. Bueno, lo dice Álvaro Carrillo, pasarán más de 1000 años. Sí, tiene razón, porque por ejemplo Federico Nietzsche, en vida, la eternidad, no alcanzó él a disfrutar de la gloria, ¿no? En vida. A eso me refiero. Así hablaba Zaratustra, se vendieron 100 ejemplares. Los tiempos de y la ahora, inmortalidad. Pues, bueno, voy a agregar el número 5 de la lista de los inmortales mexicanos del siglo XX. ¿Del cine mexicano? Compositores musicales es Cuco Sánchez. Bueno, de piedra de ser la cama. No, bueno, ese está del otro lado. Sí. Sin duda. Bueno. Nos dejaste callados. Nos has dejado mudos. No, bueno. Callados con Camilo VI. Estamos impresionados, Gil. Estamos impresionados, de veras, de veras, de veras. Con esa poesía. Así se llama, ¿no? La de callados. Camilo VI y Ángela Carrasco. Son los que la interpretan, ¿no? Pero tiene... Callados, nos dejó callados. Tiene una interpretación Ángela Carrasco de Camilo VI a un superior que es... Quererte a ti es querer ganar el cielo. ¿Te acuerdas, Saúl? Oye, mejor que no las cante, mano. Digo, no, a ver, no es un programa de canto. Oye, pero y al ser en vivo es muy difícil editar este tipo de situaciones. Pero no es en vivo, Javier. Vamos a ponerle el pipi. Bueno, no estamos en un programa de canto. No es la academia ni. Bueno, déjenme decir una vez. ¿Te acuerdas cuando cantamos tú y yo el ratón vaquero? Ah, bueno, y que la bailamos incluso, ¿no? Y no el ratón vaquera, sino ese vaquero. Ese es otro gran compositor que mencionaste, Francisco Gabilondo Soler. Oye, vamos a ir cerrando porque el tiempo está acabando y sí me gustaría que vayan haciendo su reflexión. Primero reflexión, no intuición, reflexión. ¿Eh? Pasen de la intuición a la reflexión, por favor. Hagan un esfuerzo. Bueno, ¿sí? Se nos da natural. Empezamos, Juli. No, ¿qué tengo que reflexionar? Es que han sido puras reflexiones. No ha habido una sola reflexión. ¿Cómo, Javier? Hoy hemos hecho distingos entre fama y gloria. Ah, bueno, esa hemos, sí es una reflexión. Oye, pues, sí, debemos hemos echado ganas. Saúl, tú también, ¿no? ¿Qué opinas de esta situación? ¿Cuál tragedia, es tu cantante favorito? Naciste en Tamaulipas, sé que Rigo Tobar te tragedia fascina. Y derrumbe. Tragedia y derrumbe. Ah, sí, fue el tema, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, bueno, el mito de Sísifo de Albert Camus. Bueno, en el caso de Ana Berta Lepe, la tragedia la condujo a su final. En el caso de Julio Iglesias, su tragedia lo condujo a ser el más grande vendedor de discos del planeta. Pero no es un fiasco, Saúl. No es un fraude. Fíjate que no llega ni a intuiciones. Pero bueno, no sea que le llames tu intuición. Esa es una ocurrentada. No, es una ocurrentada foxiana, foxística. Fíjate. Foxística, porque ya no es foxiana, sino foxística. Bueno, es una descripción, pero creo que tiene lugar. A ver, Julia, una reflexión. Mi reflexión es que estos asuntos que nos competen en este programa son de lo más subjetivos. Yo insisto que no sabemos como el arte mismo, como el arte mismo. ¿Qué va a pasar con alguien? ¿Cómo vamos a reaccionar? En la naturaleza del ser humano está esto. Pero a la vez sí quiero recalcar que estas tragedias de las personas en la farándula se vuelven también este alimento rico y sabroso para los mismos medios. Es como una alimentación de los medios a los medios, porque son telenovelas ahora sí que casos de la vida real, estas telenovelas de las vidas donde los seres humanos estamos viendo a través de los medios estas proyecciones, este dolor, estos seres que son las estrellas, por un lado, que son estas celebridades míticas construidas, y por otro lado nos damos cuenta que también son seres humanos. Entonces es humanizar estas deidades mediáticas y hacerlas más cercanas a la naturaleza humana. Ahora, estos programas de los que hablas que están medrando con el dolor de estas figuras o exfiguras mediáticas, esos programas, ahorita no recuerdo el nombre de uno, pero sé que en TV Azteca, en Televisa. Bueno, Cristal, apareció Chayito Valdés. No, me refiero, hay unos programas donde se burlan denuestan a estas figuras, bueno. Y entonces les hacen un gran daño. Porque dicen que Manuel ahora anda acá y que Camilo VI por acá. Claro, y que... pero una cuestión ¿Cómo? Es esa. Dime, no es que no me acuerdo el nombre de un... Ventaneando. Hay uno que se llama Ventaneando. Ya me acordé de uno. Gran amiga de Julia, la conductora. Ah, perdón. Fue... Pero bueno. Bueno, no estoy, lo que digo yo es que yo pienso que los... Ah, nos queda un minuto. No. Bueno, vamos a ir... Otro día dedicamos un programa a eso. Dame medio minuto. ¿Qué pasa? Y me gustaría que Gilberto, no ha cerrado, cerrara. Cierro rápido con dos referencias culturales, dos guiños culturales. El primero, pensar en el poema de Góngora, Ayer Maravilla Fui, que viene muy ad hoc a lo que estamos comentando. Ayer Maravilla Fui, Hoy No Soy Nadie. Y el segundo, Cuesta Abajo Es Mi Rodada, el gran tango, donde dice, sueño, las ilusiones pasadas, que lean las figuras que fueron...